just watch me dance. Joel Corry con Out Out en la posición número 9 en nuestro conteo. 5 discos platino en el Reino Unido. Ha estado postulado 5 veces al Brit, más de una década de espectáculos en muchos clubs alrededor de todo el mundo. Es más o menos lo que nos podemos hacer como idea sobre la carrera de Joel Corry. Tiene ya una residencia en Las Vegas. Su canción Sorry fue todo un hit en 2019, rompiendo el récord de Shazam en 24 horas en el Reino Unido, con más de 41.000 etiquetas grabadas. Ha hecho una colaboración reciente además con Guetta y ha estado con gente como Charlie XCX, Sweetie, en esta canción. Head on Heart, otro de sus grandes éxitos en 2020. Giras agotadas, bueno, un hit increíble. Su más reciente sencillo, What Would You Do?, que lo tiene al lado de el mejor DJ del mundo, al lado de David Guetta, una canción que hace parte de nuestro conteo Dance, que vendrá esta tarde. Recuerden, hoy a las 6 de la tarde tenemos una cita de nuevo con el segundo conteo del día, la X Top Dance, y 10 canciones solamente del género Dance, junto a 3 recomendados, que es lo que les presento cada fin de semana en la X96.5. 11:03 minutos, avanzamos con nuestro conteo, contándoles cómo se mueve la música y los éxitos más importantes alrededor del mundo. Hugo Sánchez por acá también está deseándonos los buenos días. Fernando Campo también nos manda una foto coronándose el Alto de Letras, dice, en la mejor compañía del Team X. Gracias, Fernando, por compartirnos este super logro. Por allí anda muy raudo y veloz en su bicicleta, acompañándose de la música de la X96.5, con muchos de ustedes que nos tienen como su compañía mientras pues hacen ejercicio, practican algún tipo de estas disciplinas deportivas que nos encanta motivarlos a hacerlo siempre. Avanzamos con 3 posiciones más, 8, 7 y número 6, las casillas que suenan a continuación. The Weeknd llega con Take My Breath a la posición número 8 esta semana en nuestro conteo. Son 19 semanas que lleva siendo parte de las 20 de la X y avanza una posición del lugar número 9 donde estaba, sube a la casilla número 8 esta semana con Take My Breath. CK también sube una posición del lugar 8 a la casilla 7 con Love One TT. Y Wizkid y Thames, que son otro par de nigerianos presentes en el mundo de la música, al lado de Justin Bieber, permanecen estables en la posición número 6 con Essence. Casillas 8, 7 y número 6 vienen a continuación en nuestro conteo. Escuchan la X 96.5 en este fin de semana con las mejores canciones alrededor del mundo. Número 8. Temptation is the devil.